50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del martes 24 de mayo. Vecines de Barrio Norte realizarán un escobazo. Mañana vecines se reunirán en 9:33 para limpiar las calles y visibilizar la acumulación de hojas que se está generando. Desde hace varias semanas vienen reclamando al municipio que recojan las hojas que tapan las bocas de tormenta. Desde la Asamblea Vecinal de Barrio Norte destacaron que les preocupa que se tapen los sumideros y el agua ante una nueva tormenta los vuelva a inundar. En este marco señalaron que el reclamo también se ha realizado desde otros barrios sin dar respuesta. Proyectan Belisario, el pequeño gran héroe del cosmos en el planetario. Es una producción audiovisual para todas las edades realizada en un formato inmersivo, aprovechando la estructura del domo del planetario. Belisario se proyecta sábados, domingos y feriados a las 5:30 en el planetario de la ciudad de La Plata, ubicado en el bosque. Las entradas son gratuitas y se retira media hora antes de cada función. Radio Futura habló con Hernán Moyano, director y guionista de la producción. Es un proyecto que tiene una pata de divulgación científica, porque habla de astronáutica, cuenta la historia de la astronáutica argentina, tiene una pata de innovación tecnológica, porque es lo más avanzado que existe en el mundo a nivel audiovisual, no hay nada más avanzado que ese formato. Una pata de entretenimiento, porque los chicos van, se divierten, pero a la vez están aprendiendo, y a la vez están aprendiendo astronáutica. Y no hay una forma más potente de enseñarle a un chico que en un espacio lúdico y donde se entretiene. Un servicio que informa. Más cerca. Abrió la inscripción al Procrear 2 en La Plata. Tras los problemas detectados con el anterior anuncio, desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat informaron que ahora sí está abierta la inscripción para acceder a los lotes con servicio en el barrio de San Carlos. Los interesados podrán inscribirse a través de la página del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, www.argentina.gob.ar. Desde el área informaron también que en toda la Argentina se están generando más de 30.000 lotes con servicios y la infraestructura necesaria a través de un Plan Nacional de Suelo Urbano. La temperatura mínima para hoy en la región es de 11 grados y la máxima de 19. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.